¿Y después qué trajiste, Diego? Contanos, ¿qué estás sonando? Es algo, un grupo venezolano, Papayanti Sound System, música de paz. Por ahí tenemos otra de ellos también. Me encanta, pero tiene bueno, que ver con la onda Murgoa, ¿no, Diego? ¿Cómo andamos? Ahí está sin micrófono el operador, pero buena onda. ¿No? Como que veníamos sonando un poco de reggae dancehall, y ahí entró Dieguito con la onda. Bien, y hoy me dijeron que nos vamos a hacer medio una especie de reggae, así que estamos medio reggae dancehall, reggae. Sí, para la ocasión, ¿no? La charla, creo que trajimos un temita armado, recién sacado del horno. ¿Ustedes viven acá, en Bolsón? Sí. ¿O están pasados? Sí. ¿Ya hace rato que están viviendo? En realidad hace poco que estoy viviendo yo acá, pero... Sí, por ahora estoy acá. ¿Quién sabe? Bien. No, llegadito, digamos. Yo recién llegué. Sí, temporada estuve. Hace 8 meses vengo de Cipolletti y hace 8 meses estoy acá en Bolso. Bien. ¿Y es que qué hacen? ¿Se dedican? Por el momento música en los restaurantes. Ahora dentro de un rato vamos a estar girando por los restaurantes de Bolsón, así que bueno, quien esté escuchando con el auto, si quiere, a todos los dueños de la, si quiere acercar a un poquito de música. No vamos a decir los nombres de los restaurantes porque bueno, sería muy chido, pero vamos a andar en los restaurantes céntricos, acá al paso de la ruta, así que vamos a estar tocando, llevando un poco de música, que nuestros temas y un tema. Un cover, uno robado, pero bueno, no, igual. Te lo tomamos prestado. Sí, sí. Y venimos tocándose ya un par de fines de semana y nos va bien, la gente le gusta, nos agradece bueno. Y bueno, ya a poco vamos tirando. Y nos redivertimos. Y nos divertimos, imagínate, que es lo importante. Ahora lo sacamos a Diego también. Bien, se armó ya el trío. Está buenísimo, sí, sí. Sí, y la modalidad de los restaurantes, que es un cachet o pasan la gorra. Ponemos unos sobrecitos y hablamos un poco con la gente. Está bueno, me gusta, ¿eh? Como que ahí la relación con la gente que está comiendo, ¿viste? Está buenísimo, yo me mato de la risa. Porque... Tal cual. Sí, sí, viste como con ellos. Sí, igual hay de todo. La gente se copa. Hay gente que se copa y gente que no se copa. Claro, exactamente. Gente que se levanta y se va. No, de mal, el dueño del restaurante dice, sí, muchacho, cortemos con este tema que no va. Sí, no, yo vine a comer, no vine a escuchar música, vine a comer tranquila, claro. Porque si es algo de trabajar y no tengo ganas de escucharlos. Pero está buenísimo también. En realidad todo. Igual se lo pierden porque después la gente, claro, la gente le gusta, claro. Se van y son 4 temas, ¿no? Que le hacemos un recital, pero claro. Tocamos dentro de lo que nos gusta a nosotros. Yo creo que tienen un buen recibimiento también. Sí. Yo creo que sí. En general se copa la gente. Sí, son más o menos que se por ahí se levantan y se van. Yo estuve en México una vuelta, tuve la oportunidad de viajar. Y allá es mucho del mariachi. Vos te sentás a comer en un lugar y te van. Es real, ¿viste? Sí. Algunas veces ves una película que viene el tipo y te tira el violinzazo de atrás. Más o menos igual. De repente. Igual es en cualquier bolichito, ¿eh? Estás comiendo en cualquier un panchito y aparecen 5 mariachi por atrás. ¿Qué pasa? ¿Se casó alguien? No, es normal. Es para vos. Después pasan la gorra, claro. Bueno, una onda. Bueno, y en Europa también suena todo el tiempo gente. Está buena la música que compartís. Sí, me parece novedoso. Sí. Acá, bueno, por lo menos lo de los restaurantes, yo empecé con ella y siempre lo vi, o sea, la música la vi como no una salida laboral. O sea, tengo 29 años y a los 20 para mí no era una salida laboral la música. De hecho, me decían, dedícate a otra cosa porque te vas a cagar de hambre. Pero seguimos diciendo. Y sí, lo siguen diciendo, Pero no, igual general, más allá de lo que uno lo toma a veces como un trabajo o como una expresión, que yo creo que más va por ese lado, ¿no? La expresión de la música y poder compartir con la gente lo que uno hace. Bueno, ponemos un sobre, nosotros no le decimos que pongan plata, sino lo que ellos quieran, un mensaje. Claro. Y es bienvenido, creo que hoy hablábamos con los chicos que para nosotros lo más importante son los aplausos, porque te da la sensación de que está que vamos en buen camino, ¿no? O sea, claro, por lo menos suena lindo. Hay días que la gente no te aplaude, que no te igual aplaude, pero yo lo relacioné mucho con la luna, ¿sabes? Te lo juro. Es como cuando hay días que la gente está con una energía así más copada y hay días que no sé, la luna llena es es terrorífica, está toda la gente mala onda. Yo no estoy en la calle cuando salgo, no sé, por ahí me abro la cabeza yo. Claro. Hay que empezar a tratar eso, a ver, para realmente tener un análisis. Yo estoy haciendo un estudio. Una estadística, un estudio, una estadística. ¿Vos sabés que ya se ha hecho ese tipo de estudios? ¿Sí? ¿En serio? En Estados Unidos una vez hicieron un índice de el nivel de accidentes, el nivel de robo. que había en las épocas de luna llena con respecto al resto del mes, y siempre se acentuaba, digamos, ¿no?, para esos días. Mira. Y también, yendo por ejemplo a lo que estuvimos hablando en el programa anterior, ¿no? Sí, el tema de las lunaciones es muy importante también, ¿no?, para las plantas. Para la siembra. Claro, tiene mucho que ver con la dinámica de fluidos, ¿no?, que se da no solo en las plantas, sino también en las personas. Claro. Quizás uno está un poco como más a flor de piel, ¿no?, en esos momentos en los que está la luna llena. Es más fácil emocionarse, de repente también es más fácil molestarse, ¿no? Tal cual. Sí, es interesante observarlo en uno, ¿no? Bueno, ahí trajiste algo para compartir después que tiene que ver con el tarot. Me acordaba de esto porque ayer me tiré el tarot redondo, no sé si lo conocen, están muy buenos los dibujitos, y salió la luna. Mira, estaba cerrando el primer aire, nos vamos con esto. No, está bien. Pero es verdad, vamos ahora mientras armamos. Después me mandan el recorrido. Yo no tengo problema en pasar los chivos en los restaurantes. Así que me mandan el recorrido que van a hacer hoy. Así les contamos a la gente que se preparen. Ah, mira, no hay un recorrido específico, pero bueno, podemos hablar con la gente de los restaurantes. Si claro, bien. Sí, algo. Gracias, la luna. Bueno, y hoy estuvieron en la Feria del Libro. Ahora voy a contar un poco, me voy a interesar un poco más con Diego, el operador, que sabe algo más que yo. Porque estuve para atrás, me dolía la cabeza mal. Estuve toda la tarde medio jodido hoy, Será por eso que el remis me llegó tarde, viste, todo como medio retrasado. Pero acá estamos, firme, al cañón. Bueno, vamos a compartir otro tema más que nos trajo Diego. El otro Diego, y después volvemos al aire. Con esto que es la murgoga. Un canto alegre y un grito de conciencia, buscando siempre en el espíritu la fuerza. Alzo la voz que me invita desde adentro a resistir y no morir en el intento. Creciendo en voces que son de libertad, reconocerme es mi necesidad. Reggae mi canto, reggae mi canto allá en las fronteras. En donde Dios le ordenó al sol que saliera. Reggae mi canto, un canto alegre y un grito de conciencia. Reggae mi canto, buscando siempre en el espíritu la fuerza. Ay, ay. Golpean mi indiferencia, con nuevas alas resurge la conciencia. Voy recogiendo la vida que sembré, alimentando las dudas con la fe. Reggae mi canto, reggae mi canto allá en las fronteras. En donde Dios le ordenó al sol que saliera. Reggae mi canto, un canto alegre y un grito de conciencia. Reggae mi canto, buscando siempre en el espíritu la fuerza. ¿cómo era este tema? Que no me acuerdo. ¿Lo tenés ahí? No tengo el nombre acá. Traje otra cosa que quería compartirle. Dice: ¿has contemplado alguna vez cómo desaparece la noche? Muy poca gente se da cuenta siquiera de cosas que suceden cada día. ¿Has visto alguna vez la llegada del atardecer? ¿La medianoche con su canción? ¿La salida del sol y su belleza? Nos comportamos casi como ciegos. En un mundo tan hermoso, vivimos en pequeños pozos, en los pequeños pozos de nuestras propias desdichas. Es algo familiar, así que si alguien quiere sacarte de allí, luchas. No quieres ser sacado de tu infelicidad, de tu sufrimiento. De cualquier modo, hay tanto gozo alrededor que basta con estar consciente de él y convertirte en un participante, no en un espectador. La filosofía es especulación, el zen es participación. Participa en la noche que se va, participa en el atardecer que llega, participa con las estrellas, participa con las nubes. Haz de la participación tu estilo de vida y toda la existencia se volverá un gozo, un éxtasis. Nunca podrías haber imaginado, nunca podrías haber soñado un universo mejor. Qué lindo, che. Bien ahí. Participación, sí. Bien. A eso venimos. Claro. Creo que es importante. A eso invitamos también. Está bueno. Está bueno. Vamos a seguir leyendo una cosita más de eso. Mientras estaba linda la charla esta del ambulante música por los restaurantes, ¿no? Y entre otras cosas, pero me dijeron que tiene una letra media canábica. Así que podemos darle lugar a ese tema que quedó la otra vez. Sí. Porque totalmente. Hay que ordenar el tema. El sábado pasado hablamos un poco de la siembra, la plantación, claro, qué momento. ¿No? Sí. Como... Bueno, este es un momento en el que ya muchos están, ya tienen sus plantas, ¿no? En proceso. O sea, han empezado. ¿Qué pasa, por ejemplo, la gente puede llamar al 4455-800... y por preguntarle alguna consulta así en el foro, porque se está armando el foro que me dijiste que por ahí se puede llegar a armar a través del interés de la gente, ¿no? Claro, pienso que está bueno por ahí de repente como una forma también de que la gente comparta la información que tiene y que desmitifique un poco la dificultad que se piensa que existe en torno a esto, ¿no? O sea, es una planta como cualquier otra, o sea, si podés tener una planta de cualquier cosa y sos capaz de regarla, en realidad podés tener también una planta de cannabis. No es tan complicado, ¿no? Digamos, en lo que es la complicación. Después, bueno, a medida que vas entendiendo el proceso de la planta, te vas internalizando también. Yo creo que básicamente el primer paso es tomar la decisión de cuidarla. No, seguro. ¿No? Después ella misma también te va enseñando, vas aprendiendo. Pienso que la idea del foro está buena como para sacar dudas básicas de repente a aquellos que están comenzando, y mucha gente que ya tiene conocimiento puede compartirlo también. Creo que un poco la idea es esa, como salir cada uno de su rincón y poder compartir las experiencias que existen, ¿no? Yo tengo una consulta. ¿Qué pasa con los plantines cuando se estresan? El estrés. Porque viste que por ahí tengo unos... Yo tengo tres plantines, pero uno de ellos se estresó más. Vos sabés que es cierto esto, el estrés en las plantas. Y el estrés en la planta es un causal, por ejemplo, de hermafroditismo. O sea, que la planta, en vez de florar, una planta que de repente originariamente iba a ser una hembra, tire flores de hembra y también de macho. Sí, el estrés también puede llevar a que... Hay quienes tienen la teoría de que si vos maltratás la planta va a ser más resinosa. A mí me parece que es falso totalmente eso. Sí, la planta es un ser vivo, siente, percibe como cualquier ser vivo, y creo que el resultado también de la cosecha va a tener mucho que ver justamente con la forma en la que esa planta llevó su vida, ¿no? Cómo la cuidaste, el cariño que le diste, creo que es fundamental. A mí me gusta hablar. ¿Está bueno o no que se estresen? Porque algunos dicen, no, está bueno. A mí me parece que no. Después sale, pega re loco. No, me parece que no. Que de hecho va en perjuicio de la cosecha. Claro. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que más estresa a las plantas son los cambios lumínicos. O sea, aleatorios, por ejemplo. Que haya un foco en algún lugar que le da luz de noche cuando no tendría que recibir luz. Eso estresa muchísimo las plantas. Sobre todo la planta de cannabis. Y afecta el tema de la floración, ¿viste? El resultado lo vas a notar, va a ser... Voy a notar. Muy inferior. Pienso que cosas a tener en cuenta en primera instancia, un buen sustrato, una buena semilla, obviamente, y pienso que las mejores semillas no son las que a veces la gente piensa que tiene que traer de afuera, sino semillas de plantas que ya han sido sembradas en estas mismas tierras, en estas mismas latitudes, que ya son plantas que están aclimatadas a este lugar y que por ende sabés que esas semillas van a dar plantas que se van a poder subsistir mucho mejor en este clima, ¿no? de repente una semilla de algún amigo que te diga, no, mira, esta es una planta, está buena. Eso sería mucho mejor, pienso yo. A partir de una buena semilla, ya ahí tenés una, digamos, la mitad del trayecto hecho. Después viene todo lo que vos puedas hacer para que esa planta llegue a un resultado idóneo, ¿no? Bien. Empezando por el sustrato, un buen sustrato aireado. ¿Y cómo te das cuenta si la semilla es buena? Mira, básicamente una semilla buena debe ser una semilla grande, que tenga buen cuerpo, que si vos la apretás levemente con los dedos no se deshaga. Semillas frescas, sobre todo semillas que tienen mucho tiempo guardadas. Hay quienes, viste, no, yo guardo estas semillas, las tengo desde hace un montón, y eso no es bueno para la semilla. Claro. Lo ideal es que sean semillas frescas, que vos las veas que están grandes, que tienen un buen color, que no se deshacen, que en la base de la semilla no se vea que hueco ni nada, ¿sí? Esa es básicamente, que tengan un buen peso, un buen color, un buen tamaño. Ves una semilla grande, te das cuenta, esta es una buena semilla. Claro. Y también por referencias, ¿no? O sea, por la referencia de quien te da la semilla, que ya conoce la planta, de pronto dice, mira, esta es una planta que es muy productora, pero es de cosecha más larga, por ahí es más sativa que índica. Las sativas dan cosechas más largas, las índicas más cortas. Esto hablamos un poquito la otra vez, ¿no? Pienso en un principio el sustrato. Hay quienes son de la idea de preparar de una vez el sustrato donde va a ir la planta. Yo pienso que no, que lo mejor es hacer pequeños, los plantines en pequeños vasitos, ¿sí? Y luego ir trasplantando cada vez a un recipiente más grande, hasta que, si va a ir afuera, la sembras afuera, sí, pero por unas fases previas de ir cambiando cada vez un recipiente más grande. De esta manera podés ir incorporando nuevo abono, porque sobre todo en la fase de crecimiento de la planta tiene mucho consumo de nitrógeno, y el nitrógeno digamos, va desapareciendo rápidamente de la tierra, así que está bueno el ir trasplantando, porque eso te permite colocar nuevo abono con nuevas dosis de nitrógeno para el crecimiento de la planta, ¿no? Bárbaro. Bueno, para mí, ¿sí?, está bueno que lleguemos hasta ahí. Perfecto. Y que después explique bien esto, ¿qué son los nitrógenos? ¿Cómo armamos un abonito para la semilla? Perfecto. ¿Cuál sería el mejor? Y acá los chicos tenían ganas de tocar unos temas, así que... ahora o nunca. ¿Y te registro un tema que es de autoría? Pablo, ¿cómo? ¿Es de autoría? ¿De quién no, es? La letra es de un amigo de Diego, de Colonia Sacramento, Nito, que se llama Nito. Ahí va. Nito. La tomamos prestada porque la letra daba para la ocasión, para lo que se estaba hablando. Bueno. Y la vamos a zapar un poco. Todos ustedes, chicos. Acá. Atenti que andan por los restaurantes, los chicos, las esquinas, cruzándose. La Murgoga. Psicofármacos. Si vos no entendés, si vos no encajas, principio, pero salió. Ay, te saltaste. No, bueno, esto lo hicimos improvisando recién. Porque no era nada que ver con lo que habíamos hecho con el departamento. Casa. Ah. No, y nada, estaba bueno porque creo que también hace esto, ¿no? El cannabis que hace conectarse a la gente en la música. Y está bien, es un tema que seguro vamos a estar dándole para pulirlo y todo, ¿no? Pero lo lindo de la conexión, ¿no? Que genera. Es, bueno, mágico. No, estuvo bueno. ¿A vos qué te parece, Diego? Es músico, bien. Diego, así que... Sí, bueno, bien, ¿eh? Es improvisación. Recién lo sacamos. Lo importante es lo que dice. Sonó bien. Sí, sí, para bien. Improvisarlo estaba bueno. Sí, bueno, a propósito, el Día de la Madre se viene, ¿no? El 21 de octubre. Y Goga y Juan Calvo Estilista los festejan regalando un peinado. Así que llamá al 4455-800 y peinemos la mamá. Vos también se pueden anotar. ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, mirá. ¿Cómo tienen que hacer para llamar para el circo? Listo, así nomás. Así que si quieren ir al circo, digamos ahora, ya tienen el momento para llamar al 4455-800, 4455-9999. Y bueno, pueden ir, hay como para un adulto y dos niños y ahí el combo. Vayan que está bueno el circo. Yo fui a ver el circo con mis hijos, ahí me y Kimani. Adoraban, después me fue de nuevo, le encantó. Ahí quieren entradas, Nancy, tenés que llamar, Nancy. Yo voy a hablar con Diego acá que tiene un par de traditas, parece. Pero no, aprovechen los niños, que ahí que está bueno para que vayan. Ya son los últimos días. Se va el domingo. Los últimos días son los más baratos, digo, aprovechar. También dicen, Sí. Pero este circo vino así, no rebajó nada igual, Pero estuvo bien, está bueno el circo. Sí, está a 60 pesos igual la entrada, no está tan cara. ¿Qué más? Diego, ¿tenías algo más que trajiste con respecto a esto? Con respecto al tema... Sí. Bueno, sí, mirá. Pará, vamos un tema y volvemos y ordenamos lo que viene. Dale. Felicidad es el camino. El vuelo tendrá un mejor destino. Felicidad es el camino. pisar sus pasos. Si su conciencia no debe limitar, oh, la realidad de su libertad. Buenísimo, ¿eh? ¿Este tema también lo trajiste vos? Sí. Está bueno, sí. ¿Cómo se llama? No, me mataste con los... Los agarré a último momento cuando salí así. Y yo que llegué así a la apurada tampoco. Toma 4 de la carpetita 7. No, ese es el tema 4 de la carpetita 7. Claro. Pista 8. Sí, claro. Bueno, está bueno. El tema que dejamos ahí de la semillita me encantó. Claro. Y no llegó todavía la semillita hasta tiempo. Totalmente, sí, sí, sí. Pureza, fuerza. Es más, si tenés, sabés la data, mejor, obviamente. O sea, que va a salir. Sí, ya a principios de septiembre está bueno que te hayas mandado el estudio. Sí, sí, de una. Si vas afuera. Pero bueno, contale un poco también. La gente va a decir, ¿sustrato qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es un sustrato? Claro, el sustrato o el soil, digamos. Que ¿qué? También es soil, también se conoce como soil o sustrato. Es básicamente la mezcla que vas a preparar de tierra, sí, donde la planta va a estar sembrada y con lo que se va a alimentar, de donde va a sacar los nutrientes. Estas plantas, en realidad, en general las plantas tienen ciertos requerimientos de nutrientes. Nutrientes básicos como el nitrógeno, que hablábamos en un momento, sí, que es un elemento que ella lo necesita fundamentalmente para su crecimiento en tamaño, en volumen. Utiliza mucho el nitrógeno. Después tenemos, por ejemplo, el potasio también. ¿Nitrógeno dónde lo encontramos? Mira, en realidad lo importante, lo podés encontrar en muchas cosas. Pero nitrógeno, para ponerlo en la tierra, ¿no? Mira, lo mejor que yo veo en la preparación de un sustrato es hacer una mezcla, sí, de tierra negra, por ejemplo, sí, ¿no? Evidentemente, una tercera parte de tierra negra. Me gusta utilizar, sí, una mezcla con tierra negra. Sí. Por un lado, por otro lado puede ser abono. El preferible para mí es el lombricompuesto, ¿viste? Es excelente. Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, abono de oveja, pero pasado por lombricompuesto, o sea que ya esté digerido, porque si no es muy fuerte. Claro. Sí, esto es usar en, siempre con el tema de los... cuando uno quiere agregar nutrientes a un sustrato, es siempre bueno ir de a poco, ¿viste? Pero los abonos de animales, ¿cuál es el mejor para eso? Sí, los abonos de animales hay, bueno, muchos. El de conejo es muy bueno, el de guano es muy bueno también, el de oveja también, el de gallina también un poco. El tema de la gallina un poco para el pH, la acidez del suelo, ¿viste? Está bueno que el suelo no sea ni extremadamente ácido ni extremadamente alcalino. Está bien, entonces venimos con el lombricompuesto bien. Claro, lombricompuesto es lo mejor, lombricompuesto, tierra negra. Y lo que sí es muy importante, ¿viste? Aunque no sea necesariamente algo que aporte nutrientes, pero es muy necesario para la planta, es algo que airee el suelo, o sea, que no se compacte, que no se vuelva una cosa pesada que no se pueda tener, pero tiene que quedar suelto. Para esto se utilizan diferentes cosas, por ejemplo la turba, aunque la turba tiende a acidificar un poco el suelo, se puede usar un poco de turba. Y hay algunos elementos como por ejemplo la perlita o la vermiculita, que son arena y roca volcánica expandida, ¿sí? O teigopor inclusive también, es algo que te... Teigopor está al alcance de la mano, ¿viste? Suelta, obviamente. Mira. Eso mezclado con el resto del preparado te va a permitir que la tierra quede aireada. ¿Por qué es importante que quede aireada la tierra? Porque la planta necesita, primero necesita espacio para poder penetrar con las raíces. Si la tierra es muy compacta, las raíces no pueden avanzar, cuesta para asimilar los nutrientes. Los nutrientes en lugar de ser asimilados se lavan. Es muy importante esto, que la tierra esté suelta. Y el regado es otra cosa que a veces la gente por... Yo veo que básicamente en mi caso, por lo menos, los errores que fui cometiendo más frecuentemente fueron por exceso de... por sobreprotector. Más que, claro, ¿viste? Por sobreprotector. Mañoso. Esto es interesante acotarlo, ¿viste? Porque es mucho peor una sobrefertilización, claro, que la falta de un nutriente. O sea, con una sobrefertilización la planta se te muere directamente. Sí, aparte la tierra acá está buena. La tierra negra que encuentres acá. Sí. Una buena mezcla con una tierra negra, una tierra de bosque, ¿viste? Así bien... que vos te das cuenta que es una tierra linda, un poco de abono pasado por lombricompuesto y lo mezclas esto con un poco de turba, un poco de perlita o vermiculita, eso va a dar una mezcla ideal. Básicamente, esto te va a permitir tener la planta durante todo el periodo de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Luego, con el cambio lumínico, que eso es lo que va a determinar que la planta empiece a florar, uh-huh, es el cambio de horas de luz, menos horas de luz, ¿sí? Que esto no, se da por, de forma natural en el exterior cuando empezamos a, cuando se va acercando el otoño, ¿sí? Van disminuyendo las horas de luz y las plantas automáticamente empiezan a florar. En el caso de los cultivos de interior, esto es algo que vos lo regulás con un reloj, ¿no? Nada, a partir de ese momento empieza un ciclo, el ciclo de floración, que bueno, pienso que estaría bueno, esto es como un capítulo aparte, ¿no? Estaría bueno hablarlo con calma más adelante, pero claro, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de la humedad, el tema de que no estén húmedas las flores, ¿sí? Porque a veces nos mandamos con agua, agua, agua. Ese es un error frecuente también, el exceso, claro, de agua. En el regado, por ejemplo, exacto, hay que esperar a que la tierra esté seca directamente. Y vos metas el dedo, sí, en la tierra un par de centímetros y está seca. Bien, pero si regas de eso, que claro, que esté húmeda siempre. Claro, aparte que si regás muy frecuentemente, entonces eso hace que mayor propensión a los hongos, raíces en el tallo, viste, cosas que luego van en perjuicio de la cosecha, obviamente. Claro, está bueno. Sí, sí. Buenísimo. No, ¿no sabes que me gustaría cerrar con, sí, una frasecita que encontré acá, que pienso que está interesante? Dice algo así, dice: simplemente mira a tu alrededor. Mira a los ojos de un niño o a los ojos de tu amada, o de tu madre, o de tu amigo. O simplemente siente un árbol. ¿Has abrazado alguna vez un árbol? Abraza un árbol y un día llegarás a saber que no has sido el único en abrazar, sino que el árbol también responde. El árbol también te abraza. Entonces, por primera vez, serás capaz de saber que el árbol no es solamente la forma, que no es solo una determinada especie de la que hablan los botánicos. Es un dios desconocido, así de verde en tu jardín, tan lleno de flores en tu jardín, tan cerca de ti, haciéndote señas, llamándote una y otra vez. Bueno, buenísimo, Diego. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos una vez más. Nancy, sí. Sí, esto es de las cartas de hoyo, está muy bueno. Está bueno. Recomendable. Sí, podemos tirar, empezar a arrancar los sábados, tirar el sábado, ¿viste? El tarot, ¿qué te parece? El extraterrestre también, después, ¿no? Sí. Y a ver, leemos qué es el día, arrancamos con la murgoga en el día de hoy, tiramos una carta. Murgoga, hay que conectarse. Hay que cambiarle, ¿no?, el nombre a la murgoga. Sí, sí, eso es yo. Es todo un lío, ¿viste? Cambiar el nombre. Acá, así que por ahora sigue siendo la murgoga. De todas maneras, vino Alcides, un compañero, yo te cuento, yo tenía trabajando con una murga, otro cantar, se la puesta en escena, y ensayaban los sábados, entonces nos cruzábamos. Alcides, un tipo que sabe de murgas, creo que es profesor también en la escuela de... bueno, no importa. Dijo, si cambiamos el horario yo voy a participar, digamos, tengo ganas de ir, y a mí me encantaría que él venga y dé tipo un bloque de murgas y claro, historias, ¿viste? Claro. Y que lo haga como yo lo pensé hacer, pero no me dio el conocimiento, ¿no? Hay que buscar información. Pero a mí sí me interesa igual que la gente se entere. Sí. Inclusive una vuelta un oyente de San Marcos Sierra, ¿eh?, me parece, Nico, que digamos estaba con la duda, ¿no? ¿Dónde nacieron las murgas? ¿Si era argentina, si era uruguaya, si era de África, si era...? Así que yo creo que es una cuota pendiente con la murga. Por eso no le cambio tampoco el nombre, ¿viste? Es como claro, que es la misma murga que somos nosotros. Esto es una murga para mí, claro, también. Tal cual. La murga de Goga es esto, que venga la gente y toque también. Está así que por ahora sigue siendo así. El espíritu murga. Sí. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes por el aporte. Y yo los invito a que vengan si van a andar por acá. Así que nos pueden hacer... ensayen y nos hacen un poco la cortinita de base, que también está bueno, alguna vez la imaginé. Falta la, ¿viste?, en vez de tener una cortina, claro, ensayan, ¿no? Está bueno. Vos tocaste también, tocás. Sí, sí. A dos guitarras. Sí. Tenemos un par de una voz muy linda que tenés, Nancy. Felicito. A dos guitarras, la voz de Nancy, así que. Y Diego, cuando quiera también, se copa con su guitarra, vienen. Y hacemos la cortina en vivo, ¿viste? Yo hablo pavadas y por ahí está abajo. Van ensayando despacito, afinando. No, tocamos tomadas. Claro, por ejemplo. Vamos armándonos de la banda. Buenísimo. Así que la banda se va armando, che. Vamos a irnos con un temita que me gusta mucho compartir. Que se llama Mia Paper Planet. Y los esperamos para el sábado que viene a compartir un poco más de esta canábica tribu. Así que, nos vemos. La tribu, entre todos, o sea, somos la enviada. Bueno, participen, che, con el concurso del peinado ahí con el estilista Juan Calvo. ahí Pacifo. Sí, tema para otro día si quieres. Y también con las entradas del circo tienen hoy y mañana, creo, a la mañana también hay un programa en vivo, así que si no salió, vayan al circo. Chao, Diego, gracias, nos vemos. Yeah.